corazón al escuchar tu nombre en boca de ese amor. Sentirás que un beso se entrega con pasión y tocarás el cielo por solo ese amor. ¿Cómo se te nota? No te das cuenta cuando el amor llega a tu puerta. Llega a tu puerta cuando te enamoras, cuando te enamoras, te olvidas del mundo, hasta de tu vida, por esa persona. Cuando te enamoras, enamorarme ahora, de enamorarme ahora. Sé lo que te digo, pasó contigo, de enamorarme ahora.